Desde San Juan también nos unimos a la campaña de Ni Una Menos. Este sábado 3 de junio a las 17 horas estamos convocando a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas en la Plaza 25 de Mayo para marchar y gritar Ni Una Menos con el lema de que el Estado y los gobiernos son responsables. María Rieta, Radio Comunitaria La Lechuza, San Juan.